mí no me quieren porque yo no tengo plata. Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata. Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata. Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata. Y este verso no es pa' mí. No te...